1580 AM. Soy tu radio, tu pasión. Wow, wow, tu radio, tu pasión. Wow, wow, soy tu radio, tu pasión. Wow, wow, wow. Las 54 sonando para vos. Desde Minas, La Vasija transmite CW54, emisora del Este. Desde la tierra del Libertador, Juan Antonio Lavalleja, y para todo el este del país. En 10 segundos comienza el completo del mediodía, y les recordamos que esta noche a las 23, usted puede escuchar la repetición de este programa con las noticias más destacadas. El completo del mediodía. Al promediar la jornada, entregamos un panorama de los hechos que por su importancia han sido noticia en nuestro medio. Lo acompañamos en los momentos difíciles. Marmolería Correa tiene para ofrecerles floreros y jardineras desde 980 pesos. Nuevo precio, urnas desde 2.900 pesos. A partir de hoy anexamos revestimiento de nichos y además realizamos trámites municipales para revestimientos y reducción de restos. Estamos en Santiago Vázquez 416, casi La Valleja. Teléfono 444-24493. Y atención, escuche bien. Marmolería Correa no tiene empresas fúnebres asociadas revendiendo nuestros trabajos. La mejor relación calidad-precio está en Marmolería Correa. Nace en el viñedo y se transforma en un vino armónico, equilibrado en aromas y sabores. Descubre la tradición artesanal de más de medio siglo en nuestra línea de vinos finos. Cabo de Hornos, Bodega y Viñedo, Domínguez Hermanos. Distribuyen en Minas Rafael Soria, Ariel Bordagaray y distribuidora Sotelo. ¿Ya tenés todo listo para arrancar las clases? Así cualquiera. Pedí 10.000 pesos en 12 cuotas de 1.228 y llevate un kit escolar de 19 piezas. O 15.000 pesos en 15 cuotas de 1.594 con un kit de 25 piezas. Solicítalo en los hábitats de todo el país. ¡Hola, chicos! ¿Están ahí? ¡Ay! Les vengo a contar que ahora Castro tiene las mejores ofertas de productos argentinos a precios de regalo. Vuelven las mega ofertas mundiales de Castro. Descuentos de hasta el 50% en productos de todas partes del mundo. De Argentina, muebles para baño Ferrum, $189. ¡Es una joya! De Brasil, revestimiento para fachada HD, $9.90 el metro cuadrado. ¡Beleza! ¿Cómo haces, Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos, 28 locales en todo el país. Hay un Castro cerca de tu casa. Un nuevo servicio de CUT Corporación para estar cada vez más cerca. Reserva o compra tu pasaje a través de nuestra página web www.cutcorporacion.com.uy. Reserva o venta de pasajes online. Lo pagás en Red Pagos, con tarjeta OCA o Visa, como en las grandes empresas de transporte del mundo. En Minas, cutcorporacion.com.uy. Viajar mejor es viajar por Corporación. Se alquila propiedad en la esquina de calle La Valleja y Colón, con todas las comodidades, cerca del centro y lejos del ruido. Dos dormitorios, living comedor, pequeño patio y churrasquera. Los interesados deben llamar al teléfono 094-330370, 442-4001 o 442-3092. Imprescindible presentar garantías. Vení a Papelería Trini. Te preparamos tu lista. Encontrarás descuentos en artículos seleccionados y te podés llevar una mochila completa para vos y un set para cada uno de tus compañeros de clase. En Trini salís ganando. Te esperamos en 18 de julio 765. Disponible a partir de hoy en la grilla de señales de Minas Cablevisión, la señal internacional RAI, Radio y Televisión Italiana. Sintonízala en el canal 766 del PAC Básico Digital. Gracias por elegirnos. Minas Cablevisión, siempre más para ver. Las vacunas Clostrisan aseguran la protección contra las enfermedades clostridiales y muerte súbita de su ganado. Vacunando a su rodeo, protege a su familia, a las familias del campo y la economía de nuestro país. Prevenga con Clostrisan, las vacunas más potentes del mercado. Más de 300 millones de dosis de vacunas producidas en los últimos 10 años aseguran la calidad de nuestros productos. Virvac Santa Elena, construyendo el futuro de la salud animal. Cumpliendo con el decreto número 353/006 y el decreto número 374/008, informamos a nuestra audiencia que la dirección de radio CW54 Emisora del Este pertenece a la Sociedad Anónima Emisora del Este, cuyos accionistas principales son Carlos Francisco Falco Meloño, Carlos Enrique Falco Fornaro, Héctor Marcelino Falco Fornaro y Pablo Daniel Falco Fornaro. Informativo necrológico en el completo del mediodía. Necrológicas de empresa previsora Minas, su nivel de sociedad anónima. Falleció hoy Rubén Apolonio Furtado Pereira. Su velatorio se lleva a cabo en estos momentos en sala de empresa ubicada en Avenida Luis Alberto de Herrera, número 386 de Ciudad de Minas. Su sepelio tendrá lugar hoy en Cementerio del Este, hora 18:30. Para el completo del mediodía, estas fueron las noticias necrológicas. Agencia Maidana, el as en juegos de azar. Agencia Maidana, quiniela, tómbola, 5 de oro, Kini, Supermatch. Viernes, día de lotería con sus clásicos colectivos y todas las raspaditas. Con Maidana, siempre gana. Sarandí 524, frente a la terminal. Hace 20 años, Martín comenzaba jardinera y recordamos sus primeros dibujos. Después anduvimos en cada mochila de la escuela y nos llevó con sus apuntes a vivir con nervios sus primeros exámenes. Hoy Martín empieza su primer trabajo y con nuestra agenda planificará cada uno de sus días. Y así como formamos parte de la vida de Martín, también estuvimos en la cartuchera de Florencia, en la lista de útiles de la maestra Susana y el portafolio del profe Luis. Empezar cada año junto a vos nos inspira a seguir creciendo contigo. ¡Feliz vuelta a clases! Les desea Papelería Trini. Se alquila propiedad en la esquina de calle La Valleja y Colón, con todas las comodidades, cerca del centro y lejos del ruido. Dos dormitorios, living comedor, pequeño patio y churrasquera. Los interesados deben llamar al teléfono 094-330370, 442-4001 o 444-230-92. Imprescindible presentar garantías. Vuelve la multiactividad del Club Minas, totalmente renovada y con entretenimientos para toda la familia. Y vos no podés faltar. Inscribite en la secretaría del club. Además, podés invitar a tu familia o a algún amigo, aunque no sea socio. La multi está de vuelta y vos sos parte de ella. Club Minas, el club de todos. Disfruta carnaval y turismo. En Coxea tenemos todo para camping. Escucha, almohadas y colchones inflables, una y dos plazas. Lonas cubre todo Arie en varias medidas. Set de cocina, conservadora con vertedor 2 litros. Mochilas, faroles, linternas, juegos de cubiertos y más. Se aceptan tarjetas de crédito y débito. Coxea 25562. ¡Súbeme la radio! Hola amigos, ¿cómo están? Queremos invitarlos a todos el próximo sábado 25 de marzo a las 18 horas a la Rambla de Minas. Corremos todos la 4K de Yo Joven Propongo y Participo. Una fiesta que culminará con música en vivo de la mano de Paola Clerici, Lomanti. Cantemos juntos entre otras bandas. Y atención, porque si te animás a correr disfrazado y divertirte como nunca antes, vas a poder participar por muchísimos premios. Recordá, sábado 25 de marzo, hora 18 en la Rambla de Minas, hay fiesta asegurada. Inscribite para la carrera en Hábitat de Plaza Central, colectivo 711-64. Los jóvenes también participamos. Invita Federal FM, CW54 y Minas Cablevisión. Una fiesta para toda la familia. Si llega la noche y tú no contestas, seguro me quedo. Abrió sus puertas Mercado de Carnes Nuevo Horizonte. Servicio y calidad en carnes desde Solís. Los esperamos en el local de Washington Beltrán 578 entre Rodó y 25 de Mayo con reparto a domicilio. Pedidos al 444-228-21. Abierto de lunes a domingos al mediodía. Atendido por su dueño. Hola amici, e come vai? Passen por la casa di Castro, un bambino che tiene las migliori offerte di prodotti importati della Italia per la sua casa. Arrivederci! Vuelven las mega ofertas mundiales de Castro. Descuentos de hasta el 50% en productos de todas partes del mundo. De Italia, porcelanato, $9.90 al metro cuadrado. ¡Mamma mía! De España, porcelanato, $8.90 al metro cuadrado. ¡A por ella! ¡Ma come fa, Castro! Castro Cerámicas y Equipamientos. 28 locales en todo el país. Hay un Castro cerca de tu casa. En Minas ya contamos con Imotep. Consultorios médicos, el nuevo servicio para toda la población que ya está disponible. Roosevelt 543, esquina Rodó. Consultorios médicos Imotep. Haga una consulta por el 092-01-16-61. Hoy se abre la puerta de los buenos momentos, los mejores eventos. Están por comenzar. Hoy el mundo te invita a sentirlo de veras. Conociendo los hechos, canal por canal. Para chicos y grandes, un sinfín de programas que comienzan ahora y siguen sin parar. Televisión por cable. Los mejores canales internacionales de películas, deportes, noticias, espectáculos, dibujos animados y toda la programación de los canales de Montevideo en exclusiva vía satélite. Televisión por cable. Con la alegría. La familia toda. Siempre reunida. Conectarte al mundo. Hacerte sociedad. Minas Cablevisión. La realidad de la televisión por cable. ¡Epa! ¿Ya tenés todo listo para arrancar las clases? Así cualquiera. Pedí 10.000 pesos en 12 cuotas de 1.228 y llévate un kit escolar de 19 piezas. O 15.000 pesos en 15 cuotas de 1.594 con un kit de 25 piezas. Solicítalo en los hábitats de todo el país. Así cualquiera. Titulares en el completo del mediodía. Titulares. Títulos. En Minas este mediodía tenemos tiempo bueno con cielo claro. Robaron desde el interior de un comercio la policía detuvo un sujeto que fue procesado con prisión. También una mujer como presunta autora, según dijeron fuentes policiales este mediodía. Se trata de Sonia Estela Cabrera Piñeiro, de 55 años. Un grave accidente de tránsito se verificó en la intersección de las calles Valle Gordoñez y Rondó. Así lo señalaron fuentes policiales. Ultiman detalles para el acto que permitirá asumir al nuevo jefe de policía pasado mañana a la hora 11 en el despacho de la jefatura. Están funcionando en su nuevo horario las oficinas de jefatura de 10 a 16. La Junta Departamental anunció oficialmente que estarán presentes en una reunión de carácter extraordinaria el gerente de las plantas industriales de cemento Artigas para dar explicaciones acerca del proyecto de quema de neumáticos que se llevaría a cabo en esa planta cementera. La reunión está prevista para mañana a la hora 19:30. La Comisión de Cultura de la Junta Departamental anunció detalles concretos de la actividad que se llevará a cabo con la denominada Cultura en Vivo, encuentros de escritores de nuestro departamento los días 16 y 17. Titulares del diario La Unión de esta mañana: próximas actividades por medio del INJU Impulsa La Valleja. Diario La Unión estuvo con quienes llevan adelante el INJU aquí en nuestra ciudad en la oportunidad, con Sonia Pereira, coordinadora, y Andrés Gallo, Victorio Pilone y Daisy Navarro como operadores sociales. Creciendo Juntos realizó el desfile inclusivo. Pablo Fuentes, quien está en falta en la obra de Plaza Libertad, interroga. Fabián Umpierres, nuevo presidente del Club Libertad, de los jóvenes comienzan a transitar un importante camino a través del Partido Nacional y el grupo de la lista 59, lo dice La Unión esta mañana. 12 horas 27 minutos, más adelante desarrollo de la información. Estos fueron los adelantos de las noticias y lo escuchaste primero en el completo del mediodía. Agencia Maidana, el as en juegos de azar. Agencia Maidana, quiniela, tómbola, 5 de oro, Kini, Supermatch. Viernes, día de lotería con sus clásicos colectivos y todas las raspaditas. Con Maidana, siempre gana. Sarandí 524, frente a la terminal. Un nuevo servicio de CUT Corporación para estar cada vez más cerca. Reserva o compra tu pasaje a través de nuestra página web www.cutcorporacion.com.uy. Reserva o venta de pasajes online. Lo pagás en Red Pagos, con tarjeta OCA o Visa, como en las grandes empresas de transporte del mundo. En Minas, cutcorporacion.com.uy. Viajar mejor es viajar por Corporación. Se alquila propiedad en la esquina de calle La Valleja y Colón, con todas las comodidades, cerca del centro y lejos del ruido. Dos dormitorios, living comedor, pequeño patio y churrasquera. Los interesados deben llamar al teléfono 094-330370, 444-2401 o 444-2392. Imprescindible presentar garantías. Las vacunas Clostrisan aseguran la protección contra las enfermedades clostridiales y muerte súbita de su ganado. Vacunando a su rodeo, protege a su familia, a las familias del campo y la economía de nuestro país. Prevenga con Clostrisan, las vacunas más potentes del mercado. Más de 300 millones de dosis de vacunas producidas en los últimos 10 años aseguran la calidad de nuestros productos. Virvac Santa Elena, construyendo el futuro de la salud animal. ¡Epa! ¿Ya tenés todo listo para arrancar las clases? Así cualquiera. Pedí 10 mil pesos en 12 cuotas de 1.228 y llévate un kit escolar de 19 piezas. O 15 mil pesos en 15 cuotas de 1.594 con un kit de 25 piezas. Solicítalo en los hábitats de todo el país. Abrió sus puertas Mercado de Carnes Nuevo Horizonte. Servicio y calidad en carnes desde Solís. Los esperamos en el local de Washington Beltrán 578 entre Rodó y 25 de Mayo, con reparto a domicilio. Pedidos al 444-228-21. Abierto de lunes a domingos al mediodía. Atendido por su dueño. ¡Aló, galera! alegría! As melhores ofertas em produtos brasileiros estão em Castro! Vuelven las mega ofertas mundiales de Castro. Descuentos de hasta el 50% en productos de todas partes del mundo. De Brasil, cerámica para piso primera calidad, 149 pesos el metro cuadrado. ¡Beleza! De Uruguay, mobiliario para cocinas con un 25% de descuento. ¡Buenazo! ¿Cómo vos se faz, Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos, 28 locales en todo el país. Hay un Castro cerca de tu casa. A las 12 horas 30 minutos de este mediodía, con tiempo bueno aquí en la ciudad de Minas, próximas horas buen tiempo, temperatura agradable. Una mujer pasó a la cárcel luego de que la justicia le tipificara un delito de hurto. El juez letrado de primera instancia, de primer turno, dispuso procesamiento con prisión de Sonia Estela Cabrera Piñeiro, de 55 años, por la presunta comisión de un delito de hurto. El procedimiento fue asumido por personal de la Unidad Investigadora de División Territorial número 1, luego de haber recibido una denuncia de robo desde el interior de un comercio céntrico. Según manifestaciones de la denunciante de iniciales ST, de 21 años, trabaja como administrativa en un comercio del ramo carnicería y supermercado en el centro de nuestra ciudad. El pasado viernes denunció la falta de su cartera conteniendo un celular Samsung con auriculares, documentos y dinero en efectivo, avaluando el faltante en unos 2.000 pesos. De acuerdo a la información recibida, fueron analizados elementos de prueba, siendo elevados a la justicia y posteriormente fue puesta a disposición de la magistrada subrogante, la presunta autora, quien es poseedora de antecedentes por robo, falsificación de documento y estafa, resultando procesada con prisión, Sonia Estela Cabrera Piñeiro, de 55 años. Un grave siniestro de tránsito se verificó en la noche de la víspera en las inmediaciones de José Valles y Ordóñez y Rondó. Según dijeron fuentes policiales, fueron derivados agentes al lugar y la emergencia del sanatorio Candel, debiendo atender al lesionado, que fue trasladado hacia ese lugar. Según información relevada, un niño se encontraba jugando en patineta al momento del siniestro, siendo el otro protagonista un auto Nissan Versa destinado a taxi, conducido por un hombre identificado con las iniciales JF, 64 años. Este último aportó su versión del hecho, presentando documentación en regla y prueba de espirometría que dio resultado 0 decigramos de alcohol por litro de sangre. La escena y los elementos intervinientes fueron relevados por efectivos de policía científica. Las presentes actuaciones se encuentran ahora en la órbita judicial. Se trata, por lo observado, más allá de que no existe una claridad total, de que un niño fue el accidentado en este caso y andaba o estaba circulando en una patineta en la zona de Valle y Rondó. El hecho se registró en horas de la noche. Un niño de 8 años está con herida cortante en cuero cabelludo, producto de este siniestro de tránsito que ocurrió en la víspera en la zona antes mencionada. En instantes, más información. Agencia Maidana, el as de los juegos de azar, quiniela, tómbola, 5 de oro, Kini Supermatch y todas las raspaditas. Viernes, día de lotería. Con Agencia Maidana, siempre gana. Sarandí 524, frente a la terminal. Agencia Maidana presenta los resultados de quiniela y tómbola. En el sorteo vespertino del día de la víspera, primer premio 657, del segundo al quinto 255, tercero 273, cuarto 509 y el quinto 869. Del sexto al décimo 430, 177, 415, 745, 286. Décimo primero al vigésimo 698, 970, 803, 136, 000, 006. 055, 016, 256-316. Para la tómbola ayer de tarde se extrajeron las bolillas 00-030609, 1215, 1630, 3645, 5556, 5769, 70, 73, 77, 80, 86 y bolilla 98. En el sorteo de la noche de la víspera, primer premio 470. Del segundo al quinto, 662, tercero, 941, cuarto fue el 022, el quinto 959, del sexto al décimo, 378, 666, 195, 314, 556, del décimo primero al vigésimo, 239, 602, 310, 716, 293, 114, 397, 910, 036, 347. Para la tómbola, ayer por la noche se extrajeron las bolillas 02, 10, 14, 16, 22, 36, 39, 41, 47, 56, 57, 59, 60, 62, 66, 70, 78, 93, 95 y bolilla 97. Agencia Maidana presentó el sorteo de Quiñela y Tómbola. Disfruta carnaval y turismo. En Coxea tenemos todo para camping. Escucha, almohadas y colchones inflables, una y dos plazas. Lonas cubre todo Arie en varias medidas. Set de cocina, conservadora con vertedor 2 litros. Mochilas, faroles, linternas, juegos de cubiertos y más. Se aceptan tarjetas de crédito y débito. Coxea 25562. Lo acompañamos en los momentos difíciles. Marmolería Correa tiene para ofrecerles floreros y jardineras desde 980 pesos. Nuevo precio, urnas desde 2.900 pesos. A partir de hoy anexamos revestimiento de nichos y además realizamos trámites municipales para revestimientos y reducción de restos. Estamos en Santiago Vázquez 416, Casi La Valleja, teléfono 444-244-93 y atención, escuche bien, Marmolería Correa no tiene empresas fúnebres asociadas revendiendo nuestros trabajos. La mejor relación calidad-precio está en Marmolería Correa. En Minas ya contamos con IMOTEP, consultorios médicos, el nuevo servicio para toda la población que ya está disponible. Roosevelt 543, esquina Rodó, consultorios médicos IMOTEP. Haga una consulta por el 092-01-16-61. Se alquila propiedad en la esquina de calle La Valleja y Colón, con todas las comodidades, cerca del centro y lejos del ruido. Dos dormitorios, living comedor, pequeño patio y churrasquera. Los interesados deben llamar al teléfono 094-330370, 444-240-01 o 444-230-92. Imprescindible presentar garantías. Guten Morgen, amigos. Vengo de la tierra del chucrut para contarles que los mejores productos de origen alemán para renovar su hogar están en Castro y con increíbles descuentos. ¿Ya? Vuelven las mega ofertas mundiales de Castro. Descuentos de hasta el 50% en productos de todas partes del mundo. De Alemania, piso flotante, $9.90 el metro cuadrado. ¡Maravilloso! De China, juego de grifería con transferencia, $54. ¡Tremendo! ¿Cómo hacen dar Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos, 28 locales en todo el país. Hay un Castro cerca de tu casa. Megal Supergas, por sus únicos teléfonos 20900 y celular 099-557-752, presenta El Estado del Tiempo. A las 12 horas 39 minutos nos conectamos con el Colegio Pío José Serra. Bienvenido, buen día, ¿cómo estamos? Muy buenos días, Omar Guillén. Excelente jornada en todo el territorio nacional. Estamos con 25 grados, 3 décimas la temperatura, el cielo claro, algo nuboso, el viento es del oeste-noroeste a 5 kilómetros con periodos de calma. La presión atmosférica, 1015 decimal 4 hectopascales, una humedad del 51%, una visibilidad horizontal de 15 kilómetros. ¿Cuál es la situación sinóptica? ¿Qué está sucediendo con la atmósfera? Tenemos un borde occidental de un sistema de alta presión que cubre el territorio nacional. En buen romance, ¿qué significa esto? Que el sistema de alta presión que hasta esta madrugada cubría el territorio nacional asociado a buen tiempo comienza a desplazarse hacia el este, sureste del territorio nacional. Estamos en el borde de ese sistema. Aún vamos a permanecer con tiempo bueno. La temperatura máxima para La Valleja, para la ciudad de Minas específicamente, se va a situar en los 26 grados, con cielos algo nubosos. Mañana miércoles va a empezar la jornada con tiempo bueno, pero gradualmente va a ir cubriéndose el cielo con aumento de nubosidad. Las temperaturas mañana, 27-28 grados la máxima y 13 grados la mínima, fresquito nuevamente por la mañana. No obstante, hacia el final de la jornada, entrada a la noche, vamos a tener algunas precipitaciones y tormentas aisladas dispersas en la región. El viento va a rotar del norte al sur-sureste. Para el jueves, vamos a tener en la madrugada y en la mañana algunas precipitaciones a modo de chaparrones, pero luego el tiempo comienza a mejorar nuevamente. Las temperaturas el jueves, 23-24 grados la máxima y la mínima 14 grados. Y los vientos del sur-sureste, suaves y moderados. Inestabilidad en la atmósfera. Como datos astronómicos, el sol salió a las 6:42 y se ocultará a las 19 horas 4 minutos, con una duración del día de 12 horas 22. La luna saldrá a las 20:27 y se ocultará a las 8:26 de la próxima mañana del día miércoles, en una edad de 17 días, la iluminación 96% en fase de luna llena. Desde el Observatorio Meteorológico del Colegio Pío, meteorólogo José Serra. José, no te capte bien, borde occidental de... Sistema de alta presión. Sistema de alta presión. Es así. Nosotros estamos con sistemas de alta y baja presión. Sí. Perfecto. ¿Qué significa un sistema de alta presión? Cuando el valor medio de la presión, el valor estándar para nuestra latitud, perdón, se sitúa en 1013.3 hectopascales. Por encima de este valor, nos encontramos con un sistema de alta presión asociado generalmente a tiempo bueno. Por debajo, un sistema de baja presión. Ahora, vean bien, cuando yo digo un sistema de alta presión, sí, puedo decir también un anticiclón. Y cuando tengo la presión por debajo al valor medio normal, me encuentro con un sistema de baja presión o ciclón. Por ello, cuando muchas veces se utiliza el término ciclón en el ámbito meteorológico, en el ámbito popular, se desconoce cuál es la situación atmosférica reinante y se asocia la palabra ciclón a fenómenos meteorológicos muy adversos, que si bien se pueden dar turbonadas, tormentas severas, etcétera, no es lo mismo un ciclón en nuestra latitud que un ciclón en otro lado de el hemisferio, en Asia, donde el régimen de vientos, el régimen monzónico, la cantidad de precipitaciones, los fenómenos meteorológicos son más severos y más frecuentes. Por tanto, en Uruguay podemos tener un sistema de alta presión asociado a buen tiempo en superficie y tener un sistema de baja presión en la altura, término que utilizamos que es vaguada, sistema de baja presión en altura, y a la inversa en un sistema de baja podemos tener un sistema de baja presión en superficie y en altura un sistema de alta presión, el cual denominamos dorsal. Así que es medio complicadito, sí, pero se puede llegar a entender bien. Por lo menos para tener una idea más o menos. Exactamente, no asustarse cuando uno... Sí, cuando ve lo del ciclón. Exactamente. Además, el ciclón es una gran área, un sistema de baja presión que ocupa a macro escala, es decir, más allá de nuestro territorio nacional. Así que no es que entre, pase como un tornado, que muchas veces se confunde ciclón, tornado, huracán, y hay una mezcolanza terrible. No. Por eso yo hago la descripción. Un sistema de baja presión asociado a esto, un sistema de alta presión asociado a aquello. Hay que ir aclarando los tantos entonces. Sí, señor. Perfecto, José. Bueno, muy bien. Bueno. Hasta mañana entonces. Hasta mañana, si os quiero. Muy amable. Megal Supergas, por sus únicos teléfonos 20900 y 099-557-752, presentó El Estado del Tiempo. Ahora a las 12:45, el Minas, el tiempo se presenta. Bueno, como ha dicho Serra, algunas informaciones que continúan surgiendo. La Junta Departamental se va a reunir mañana en forma extraordinaria y recibirá al gerente de plantas industriales Cementos Artigas. El experto concurrirá como consecuencia de los planteos que se han hecho y las inquietudes acerca del proyecto de quema de neumáticos que se llevaría a cabo en la planta cementera en el futuro inmediato. Como es sabido, la Junta Departamental abordó en extenso el asunto en la semana anterior como consecuencia del planteo realizado por la escribana Insaurralde conjuntamente con el edil también de la lista 59, Carlos Urtiberea. Los mismos han sostenido que la quema de neumáticos puede causar graves perjuicios a la salud y ha habido un silencio, según sostuvieron, de las autoridades competentes, por lo que ahora, ante un planteo efectuado en esa misma reunión, se ha invitado a asistir al gerente de plantas industriales, cosa que hará mañana miércoles a las 19:30 a una sesión extraordinaria de la Junta Departamental, seguramente para abundar en detalles en torno a la quema de neumáticos en ese lugar. Continúa mejorando la señora Elena Pérez Parodi, que sufrió un gravísimo accidente de tránsito al estrellarse a mitad de la semana anterior con su bicicleta con un vehículo en una zona próxima a Puente Otegui. Como consecuencia del impacto, la mujer, como le adelantáramos, experimentó varias fracturas, entre ellas en una de sus piernas, codo del brazo derecho y también en la clavícula. Ha sido intervenida quirúrgicamente en traumatología y paulatinamente se va recuperando, comentaron familiares. En instantes, más información en el completo del mediodía. Vuelve la multiactividad del Club Minas, totalmente renovada y con entretenimientos para toda la familia. Y vos no podés faltar. Inscribite en la secretaría del club. Además, podés invitar a tu familia o a algún amigo, aunque no sea socio. La multi está de vuelta y vos sos parte de ella. Club Minas, el club de todos. Vení a Papelería Trini. Te preparamos tu lista. Encontrarás descuentos en artículos seleccionados y te podés llevar una mochila completa para vos y un set para cada uno de tus compañeros de clase. En Trini salís ganando. Te esperamos en 18 de julio 765. Nace en el viñedo y se transforma en un vino armónico, equilibrado en aromas y sabores. Descubre la tradición artesanal de más de medio siglo en nuestra línea de vinos finos. Cabo de Hornos, Bodega y Viñedo, Domínguez Hermanos. Distribuyen en Minas Rafael Soria, Ariel Bordagaray y distribuidora Sotelo. Un nuevo servicio de CUT Corporación para estar cada vez más cerca. Reserva o compra tu pasaje a través de nuestra página web www.cutcorporacion.com.uy. Reserva o venta de pasajes online. Lo pagás en Red Pagos, con tarjeta OCA o Visa, como en las grandes empresas de transporte del mundo. En Minas, cutcorporacion.com.uy. Viajar mejor es viajar por Corporación. Disfruta carnaval y turismo. En Coxea tenemos todo para camping. Escucha, almohadas y colchones inflables, una y dos plazas. Lonas cubre todo Arie en varias medidas. Set de cocina, conservadora con vertedor 2 litros. Mochilas, faroles, linternas, juegos de cubiertos y más. Se aceptan tarjetas de crédito y débito. Coxea 25 562. Minutos, el edil del Frente Amplio, Pablo Fuentes, solicitó informe acerca de aporte de 300.000 pesos al rótulo de José Pedro Varela. También dijo, quiero saber quién está en falta en la obra de Plaza Libertad. Los planteos los realizó en el seno del deliberativo comunal. Bueno, quiero hacer un pedido de informe. De acuerdo a que tengo una resolución número 6.467 del 12 de diciembre del 2016, donde la Intendencia de La Valleja brindó la suma de 300.000 pesos a Rotary Club de José Pedro Varela. Las preguntas a saber son las siguientes. Si existe un convenio entre las partes para entregarle esa suma de dinero tan importante, si es así, si hay un convenio, ¿cuál es? Y también, ¿quién es el titular de la caja de ahorro número 068-2171 del Urou, donde se depositó ese dinero? En otro orden, de acuerdo a un informe que se me contestó el 4 de enero del 2016, ya hace más de un año, el informe número 1/2016, dice, atento a lo que surge de Obrados, esta dirección informa que la obra de la Plaza Libertad se encuentra en el décimo mes de inicio de obra, el 6 de febrero del 2015. El monto destinado a la fecha de 23.385.000 pesos incluye IVA, leyes sociales y ajuste paramétrico. El avance de obra al mes de diciembre del 2015 es el número 10 con un monto de 2.298.401 pesos. Esto me contestaron el 4 de enero entonces del 2016, de acuerdo a que preguntamos en aquella fecha cómo venía la obra de la Plaza Libertad. La pregunta en concreto, las preguntas es, va dirigido a la Dirección de Arquitectura, es qué está pasando en sí en la Plaza Libertad, que hace más de 2 años entonces que no se ha terminado. Si se le debe plata por parte de la Intendencia y a la empresa que se contrató para la obra, si es así, ¿cuál es el monto que se le debe? O si es un faltante por parte de la empresa contratista que no está cumpliendo con los plazos adecuados que ya habían sido pactados. ¿Cuánto dinero lleva invertido el Gobierno Central y la Intendencia para la obra de la plaza? Y por último, también tengo la resolución número 415 del 23 de enero de 2017, donde se le otorga una compensación a un ciudadano, a un vecino, quien encabezó una lista del Partido Nacional en mayo del 2015, y la resolución dice que, bueno, no voy a dar el nombre, pero dice, páguese una compensación mensual de 8.000 pesos por el uso del vehículo propio para los distintos traslados. Consta a su vez que este funcionario ya goza de otro tipo de compensaciones y a su vez se le está dando, se ve, una compensación más extra. Lo que quiero saber, a ver, es hasta cuándo se le va a dar a este funcionario estas compensaciones, qué otras compensaciones tiene este funcionario el día de la fecha y si existen otros funcionarios que se le paga por utilizar su vehículo en funciones para la Intendencia. Gracias. Planteos realizados por el edil Pablo Fuentes del Frente Amplio en la última reunión del deliberativo comunal. Faltan 5 minutos para las 13 horas. En instantes, más información. Con Maidana siempre gana. Ahora con Terminal de Juegos. Agencia Maidana. Sarandí frente a la terminal. Agencia Maidana presenta el sorteo de 5 de oro. El sorteo de 5 de oro se va a realizar en el día de mañana, no tuvo aciertos. En el sorteo del domingo con las bolillas 02, 10, 21, 24, 47 y la extra 41. Por tanto, tiene un pozo que ha crecido sustancialmente. En aquel momento era de 15.732.491,88. Agencia Maidana. El revancha tampoco tuvo aciertos con la bolilla 0407 21 37 38. En aquel momento tenía un pozo de 16.086.141,50. Presentó Agencia Maidana, presentó el sorteo de 5 de oro. Agencia Maidana, frente a la terminal. Abrió sus puertas Mercado de Carnes Nuevo Horizonte. Servicio y calidad en carnes desde Solís. Los esperamos en el local de Washington Beltrán 578, entre Rodó y 25 de Mayo, con reparto a domicilio. Pedidos al 444-228-21. Abierto de lunes a domingos al mediodía. Atendido por su dueño. En Minas ya contamos con IMOTEP, consultorios médicos. El nuevo servicio para toda la población que ya está disponible. Roosevelt 543, esquina Rodó. Consultorios médicos IMOTEP. Haga una consulta por el 092-01-16-61. Las vacunas Clostrisan aseguran la protección contra las enfermedades clostridiales y muerte súbita de su ganado. Vacunando a su rodeo, protege a su familia, a las familias del campo y la economía de nuestro país. Prevenga con Clostrisan, las vacunas más potentes del mercado. Más de 300 millones de dosis de vacunas producidas en los últimos 10 años aseguran la calidad de nuestros productos. Virvac Santa Elena, construyendo el futuro de la salud animal. Agencia Maidana, el as en juegos de azar. Agencia Maidana, quiniela, tómbola, 5 de oro, Kini, Supermatch. Viernes, día de lotería con sus clásicos colectivos y todas las raspaditas. Con Maidana, siempre gana. Sarandí 524, frente a la terminal. La oficina respectiva de la Intendencia Departamental informó este mediodía acerca del próximo sorteo para Zafrales. Se comunica a la población que el próximo lunes 20 de marzo a las 10:30 se desarrollará un nuevo sorteo de Zafrales en el complejo Filarmónica, así lo ratifican autoridades de la comuna. Presentaron la temporada 2017 del elenco de obras teatrales de Acá Nomás. El viernes a las 21 horas reponen la obra Trapitos al Sol con la dirección de Eduardo Cotto y Carlos Astapenco. Resultó todo un éxito la competencia 4K Mujer que se llevó a cabo el sábado en la ciclovía de la Ruta 12 organizada por diversas instituciones, entre ellas la Intendencia Departamental y la Oficina de Deporte y Juventud, así lo explicó en las últimas horas una de las directoras de área, Adriana Baladana, los medios de comunicación. La Dirección de Deportes y Juventud de la comuna anunció una charla informativa que brindará el licenciado en Educación Física, Sebastián Urrutia, profesor de Educación Física de las selecciones juveniles de Uruguay y selección mayor. La actividad está prevista en el anfiteatro del Liceo Fabini. El próximo jueves a la hora 11 brindará a los presentes una charla del proceso de selección juvenil uruguaya, como asimismo su experiencia en el Sudamericano Sub-20 de Ecuador, donde nuestro país se clasificó campeón. La charla es abierta y gratuita para todo público y busca apoyar a los jóvenes en su proceso de formar en el futuro la actividad física como elemento sustancial. Por otra parte, la Dirección de Deportes y Juventud de la comuna anunció que en el próximo mes comienza el programa departamental de caminatas saludables, que tendrá como objetivo principal generar e impulsar ejercicio físico saludable para todos los vecinos del departamento, promover hábitos saludables, comenzando por caminar y tener movimiento físico, lográndose contrarrestar vicios y ocios que tiene la sociedad, como por ejemplo el sedentarismo, entre otros. Las actividades son gratuitas, se van a desarrollar en los barrios de la ciudad y en todas las localidades del interior, estando a cargo

Les vengo a contar que ahora Castro tiene las mejores ofertas de productos argentinos a precios de regalo. Vuelven las mega ofertas mundiales de Castro. Descuentos de hasta el 50% en productos de todas partes del mundo. De Argentina, muebles para baño Ferrum, $189. ¡Es una joya! De Brasil, revestimiento para fachada HD, $9.90 el metro cuadrado. ¡Beleza! ¿Cómo haces, Castro? Castro Cerámicas y Equipamientos, 28 locales en todo el país. Hay un Castro cerca de tu casa. En Minas ya contamos con IMOTEP, consultorios médicos, el nuevo servicio para toda la población que ya está disponible. Roosevelt 543, esquina Rodó. Consultorios médicos IMOTEP. Haga una consulta por el 092-01-16-61. Se alquila propiedad en la esquina de calle Lavalleja y Colón, con todas las comodidades, cerca del centro y lejos del ruido. Dos dormitorios, living comedor, pequeño patio y churrasquera. Los interesados deben llamar al teléfono 094-330370, 444-2401 o 444-230-92. Imprescindible presentar garantías. A las 13 horas 5 minutos, la Dirección de Juventud de la Intendencia Departamental informó detalles acerca del primer taller gratuito de redes sociales dictada por el doctor Mauricio Bagueta. La jornada está prevista para el 24 del corriente en el espacio de inclusión de la terminal de ómnibus, planta baja. Por más información, los interesados deben comunicarse por el teléfono 291-38 de 8:30 a 14:30. También la Dirección de Deportes y Juventud dio cuenta en las últimas horas de la nueva fecha del curso anual de handball de la Federación Uruguaya de este deporte. Se va a llevar a cabo el viernes 17 y sábado 18 en Casa de la Cultura, teórico y práctico, lugar a confirmar. Las inscripciones están abiertas y gratuitas en la Oficina de Deportes y Juventud, planta baja de la terminal de ómnibus, o comunicándose por el teléfono 291-38. Se inician las reuniones en la catedral por la catequesis para niños. La actividad quedará abierta hoy, continuando mañana y el jueves, desde las 17:30 en adelante. En el ámbito del deporte, hoy se reúnen los clubes de la Liga Menor de Fútbol. Las distintas delegaciones se encontrarán a la hora 20 en Casa de los Deportes, a los efectos de dar respuesta a los planteos que le hiciera oportunamente el Ejecutivo de la Liga Minuana en caso de ser reelecto. En la noche de la víspera se reunió el Consejo Directivo del Club Atlético Lito. En la oportunidad estuvo presente Andrés Umpierre para tener el primer contacto con los dirigentes, y es muy probable que llegue a ser el técnico de dicha institución. Mientras tanto, se estableció de que el técnico Almandos también era uno de los candidatos a dirigir a la entidad del barrio Venecia. El Club Libertad de Fútbol Infantil designó nuevo presidente. El cargo será ocupado por el señor Fabián Umpierre, según dijeron dirigentes de la entidad. Torque confirmó en las últimas horas que faltaba ajustar detalles con la intendencia, y lo hizo, y habrá arreglos en el estadio municipal que demandarán un par de meses para que el club El Torque oficie de local en el máximo escenario deportivo de nuestra ciudad. 13 horas 9 minutos, el tiempo en Minas se presenta bueno, agradable, templado, vientos de 5 kilómetros del oeste al noroeste, calmos por momento, sin mayores variantes para las próximas horas, dijo José Serra. Si viene la información nacional, cable del exterior en Cori, a través de CX20 Radio Monte Carlo. En el completo del mediodía nos reencontramos, Dios mediante, en la próxima jornada. Hasta aquí las noticias en el completo del mediodía. Escúchelo todos los días a las 12 en punto. Experimentaron que se deben mejorar los sistemas informáticos, especialmente el UCU. No puede seguir las personas en pleno siglo XXI haciendo cola para inscribirse, opinó Muñoz. siempre van a quedar pendientes muchas cosas, desde propuestas edilicias, teniendo en cuenta de que el énfasis se está haciendo en el 2017 y en los años futuros en la continuidad y continuidad educativa, o sea, en centros más pequeños cerca de las escuelas, en terrenos de la propia escuela. Va a haber 25 en todo el país, se han empezado a funcionar 7, para que el chico que sale de la escuela tenga cerca y se comprometa a seguir la enseñanza media. Eso creo que es una innovación muy importante, y me parece que debemos transitar por este camino. Si todos miramos el Uruguay, hay muchas más escuelas que locales de enseñanza media, por lo tanto ahí hay un debe que el país debe ir saldando en la medida de lo posible de los recursos que tenga en el correr de los siguientes años. Los problemas que hubo con las inscripciones, sobre todo para los chiquilines que empezaban primero de liceo, ¿atentan en contra este objetivo que ha planteado el gobierno de que la educación media sea universal? ¿Piensan hacer algún cambio en el sistema URI o en la inscripción para el año que viene? Mire, esos son aspectos que en realidad trabaja los consejos, no trabajamos desde el ministerio. Creo que en todo lo que tiene que ver con la informatización en el Uruguay, que es uno de los países que Antel nos ha dado la posibilidad de tener redes en todos los hogares, la informatización se debe perfeccionar y se debe acceder mucho más desde los hogares a que los chicos se inscriban, fundamentalmente en UTU, porque no pueden seguir en el siglo XXI las personas haciendo cola para inscribirse. O sea que en eso hay que avanzar y mucho. Eran palabras de la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz. Informó Diego Montes de Oca, Informativos 930. Con Isusa, sea eficiente en cada pulverización. Fertilice con Fanafosca y Fanafosca nitrogenado, fosfitos de alta calidad, con mayor rendimiento y sanidad comprobados en soja y arroz. Fertilice también en floración con productos Isusa. Uruguayos trabajando por una tierra fértil. Si tenés que prepararte para el ingreso al BROU y querés recibir clases gratuitas, AEBU te ofrece apoyo. Matemática básica y financiera, conceptos bancarios, comprensión lectora y ortográfica, contabilidad básica. Informate a través de nuestro portal www.aebu.org.uy. Te esperamos. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Isusa, uruguayos trabajando para una tierra fértil. Mientras el clima favorece el desarrollo de los cultivos de verano, de soja puntualmente, el potencial de rendimiento se estima en 2.500 kilos por hectárea a nivel nacional. Recordemos que Uruguay pretende alcanzar los 3 millones de toneladas. Estamos a pocas semanas de que comience la cosecha. El ingeniero agrónomo Alexis González, gerente de producción de ADP, habló sobre cómo transcurre la campaña para la soja. Y bueno, es difícil tirar un número hoy, es mayor que el que presupuestábamos al principio, no hay duda, pero es aventurado. Tú dijiste algo de 2.500 para todo el país, yo creo que promedio país tiene que andar arriba, un poco arriba de eso, pero falta todavía, o sea, las primeras vienen muy bien, es lo primero que vamos a empezar a cosechar. Nosotros tenemos muchas segundas sobre rastrojo de colza, estas vienen muy bien también porque están sembradas temprano, han agarrado buena agua, la verdad que vienen lindas, pero a aventurar un número hoy no me animo todavía, porque uno la ve muy bien, están cargando chauchas a lo más bien, llenando grano, pero bueno, de ahí a que después se transformen en kilos reales, falta un poquito todavía, ¿no? Era el ingeniero agrónomo Alexis González, gerente de producción de Agronegocios del Plata. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Martín Maidana. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Isusa, uruguayos trabajando para una tierra fértil. Para Cise, lo que quieras pegar. La herramienta química que pega, sella y rellena. Para Cise, lo que quieras pegar. Pega una gran variedad de materiales, aunque estén mojados. Para Cise, lo que quieras pegar. Fanatí te busca distribuidores en todo el país. Contactarse por info@lacasadelaengrampadora.com.uy. Una vez más, AEBU solidario con los jóvenes. recibir el apoyo académico para las pruebas de ingreso al BROU, te invitamos a participar de nuestros talleres. Gratis y sin exclusión. Informate a través de nuestro portal www.aebu.org.uy. Te esperamos. Artigas informa. Los camioneros en la zona norte del país paralizan la zafra arrocera por desacuerdo con las tarifas. Los transportistas de carga de todo el país se irán sumando a la medida si no hay acuerdo en las próximas horas. Mario González, de la Intergremial de Transporte de Carga Profesional, así expresaba. Bueno, estamos en conflicto que se generó por no haber una mesa de diálogo, la cual la solicitamos nosotros, o sea, la mesa quedó armada después del paro de la zafra de trigo, se formó una mesa de diálogo para que no pasara esto mismo, que la acordó el Ministerio de Ganadería, el Ministerio de Transporte, y hace ya 2 o 3 meses atrás se retomó la mesa y se invitó a la ACA, que es la representante de los productores, el 95% de los productores, bueno, para poder ir viendo y teniendo en cuenta los aumentos de la tarifa de este año. Y bueno, la ACA mismo se negó a participar de la mesa y bueno, y se la invitó más de una vez, hasta que en un momento el Ministerio mismo de Ganadería y el Ministerio de Transporte les pidió que se participaran de la mesa y nos pidió a nosotros otra participación y bueno, y fuimos y no hubo ningún arreglo. Ellos mostraron una postura muy intransigente, la cual no nos pareció a nosotros que no era la postura nuestra, sino la postura nuestra de mostrar los costos. La tarifa que estamos presentando es una tarifa de costo de lo que tiene que cobrar un transportista para poder estar al día, para poder pagar su salario, para poder pagar su seguro, para poder pagar su aporte patronal, para poder circular en regla, que es lo que te exige el gobierno. Y bueno, y estos no quieren la tarifa que nosotros le presentamos, que no es una tarifa hecha por nosotros, sino una tarifa hecha por economistas. Y bueno, y llegamos a este conflicto, que lo avisamos, le solicitamos que hubiera una mesa de diálogo, que lo tomaran en cuenta, y ellos en todo momento se pusieron intransigentes, y bueno, y no hubo más remedio que terminar en lo que está pasando hoy. Eran palabras de Mario González, dirigente de la Intergremial de Transporte de Carga Profesional. Del Departamento de Prensa de Radio Cuarén informó Eduardo Ribeiro para el Gran Circuito Cori. Porque sabemos que a tu equipo siempre lo vas a alentar el doble. Tenés 2x1 en la entrada a cualquier partido de Ofi, comprando en Ticantel o en locales Red Pagos habilitados con las tarjetas de débito Red Grow del Banco República. Banco República. Necesita viajar a la capital y el Hotel Europa le ofrece la mejor opción en el centro de Montevideo. Habitaciones con todos los servicios que necesita para disfrutar de un buen descanso. Desayuno buffet, estacionamiento vigilado. Los esperamos en el centro de la capital. Colonia 1341, teléfono 2902-0045. La Armada Nacional lleva a los jóvenes una propuesta laboral diferente y desafiante, buscando ser partícipe en la formación, crecimiento personal y profesional de cada uno. Si tenés entre 18 y 29 años de edad, únetenos y sé parte de nuestros buques o integra el Cuerpo de Fusileros Navales. Infórmate en qué fecha vamos a estar en tu localidad en www.armada.mil.uy. Armada Nacional, nuestro futuro está en el mar. Si tenés que prepararte para el ingreso al BROU y querés recibir clases gratuitas, AEBU te ofrece apoyo. Matemática básica y financiera, conceptos bancarios, comprensión lectora y ortográfica, contabilidad básica. Informate a través de nuestro portal www.aebu.org.uy. Te esperamos. Canelones informa. El edil nacionalista José Lu Hernández aseguró que los ediles del Frente Amplio, que emitieron una declaración rechazando la línea de WhatsApp habilitada por este para que los canarios realicen reclamos, desconocen la ley que regula el accionar de los ediles y además no muestran sintonía con lo expresado por el propio intendente Yamandú Orsi. Hernández también confirmó que en el día de mañana se reunirá con el máximo jerarca departamental para dialogar sobre el tema. 19 votos de ediles del Frente Amplio, que se le da, ¿no? O sea, todo lo que era oposición, tanto el partido de la gente, el Partido Colorado, el Frente Amplio y el Partido Nacional, no tienen acuerdo con la declaración, y bueno, el Frente Amplio usa su mayoría, o los ediles del Frente Amplio usan su mayoría para este tipo de casos, desconociendo la realidad. La verdad que nos llamó mucho la atención porque por parte de los ediles del Frente fue continuamente crítica y rechazo a este servicio que estamos brindando a la población. Por un lado, los ediles dicen una cosa y por otro lado, allí mismo en la sesión pasamos un fragmento de una nota que se le hizo al señor intendente, donde el mismo intendente, bueno, da la bienvenida en este caso a lo que es la propuesta. También el mismo intendente expresa en dicha nota de que ojalá todos los partidos políticos hicieran lo mismo y que bueno, y para eso estamos los ediles también. Le dijimos, no se ponen de acuerdo, por un lado el intendente dice una cosa y por otro lado los ediles del Frente dicen otra. Nosotros el próximo miércoles estaremos reunidos con el intendente allí en el mismo despacho de él, vamos a estar presentando ya el servicio y le vamos a estar presentando también el primer informe de los primeros 15 días, que allí se manejó durante con todo lo de ediles del Frente Amplio, que estamos violando la Constitución con esto. Bueno, yo creo que acá por parte de Edil un desconocimiento o se quiera hacerlo desconocido. Se habla, por ejemplo, que estamos violando el artículo 291, numeral 2 de la Constitución de la República. Uh-huh. Dicho artículo dice que los Edil en este caso, por ejemplo, no podemos tramitar o dirigir asuntos propios o de terceros ante gobiernos departamentales. Por ejemplo, un Edil, en este caso, si hace un trámite frente a la Intendencia, está violando la Constitución. No podemos hacer ningún tipo de trámite, por lo tanto, no podemos pagar la contribución a nombre nuestro. Estamos hablando de problemas públicos. Acá estamos manejando todos temas públicos. Pico de luz roto, si el pico de luz está roto, no se trata de algo público, algo privado, sino se trata de algo público. Eran palabras del edil nacionalista José Lo Hernández. Ha sido este un informe de Cecilia Planes, desde Radio Continental de Pando, para el Gran Circuito Cori. Informe de Exteriores. El senador de la lista 711 del Frente Amplio, Leonardo de León, aseguró que se está trabajando en un proyecto para bajar los aranceles de las tarjetas de débito y de crédito, especialmente para los pequeños comerciantes. Inclusión financiera, bancarización que se viene desarrollando en el país. Tiene también que ir regulándose algunos aspectos. Uno de ellos es regular el tema vinculado a los aranceles de las tarjetas de débito y crédito. Hay un proyecto que hemos presentado a la bancada de senadores del Frente Amplio, que lo que se busca es topear los aranceles. Como ustedes saben, en la actualidad, en las grandes superficies, las tarjetas de crédito tienen aranceles de 1%, 2% más IVA, que se cobra, y los pequeños comerciantes llegan a pagar hasta un 6% de aranceles. Entonces lo que se está buscando con todo esto es buscar equidad, bajar esos aranceles. La idea es que en el caso de las tarjetas de crédito tenga un tope de 1,5%, y en el caso de la tarjeta de débito, que es lo que se estimula en este proceso de inclusión financiera, es ir a un arancel de 0,5%. Esa es la propuesta que se está realizando, y también de lograr impedir esa exigencia que hacen las tarjetas de crédito de que no se puede diferenciar el precio del débito con el de crédito. Ustedes saben que cuando van a comprar vale lo mismo un determinado producto cuando uno lo compra a crédito que a débito, y bueno, ese tipo de exigencias también las regularía este proyecto. ¿Es consciente de todos los sectores del Frente Amplio y también de otros partidos? Bueno, la idea es trabajarlo en estos próximos días para poder tener un amplio consenso. Estamos tomando un proyecto que fue aprobado en su momento en Cámara de Diputados, que fue parte de las declaraciones del senador de la lista 711 Frente Amplio, Leonardo de León. Informativos 930. Informe de Exteriores. Más de 500 tambos realizaron auditorías energéticas para conocer e implementar medidas de consumo más eficientes en el marco del proyecto Tambo Sustentable. La iniciativa es un emprendimiento de Conaprole y del Fondo Multilateral de Inversiones del Banco Interamericano de Desarrollo, que comenzó a ejecutarse en 2012 y que desarrolló dos componentes de eficiencia energética y gestiones de efluentes. A través de este proyecto, Conaprole, en alianza con UTE y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, se propuso incrementar la competitividad del sector lechero, facilitando el acceso de los productores rurales a energías limpias y eficientes, siendo esta la primera experiencia de este tipo que se realiza con los establecimientos lecheros. Esta mañana, en conferencia de prensa, se realizó un balance de este proyecto. El presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, calificó la iniciativa de positiva, ya que va a mejorar de cara al futuro el sector lechero. Bueno, para nosotros, que en todo lo que tenga que ver energía eléctrica y eficiencia energética, estamos siempre colaborando en la medida de nuestras posibilidades. Este proyecto que se concibió hace muchos años, estuvimos desde el inicio en la concepción del mismo justamente, que básicamente lo que hemos hecho es aportar toda la base de datos, de información histórica que tenemos sobre nuestros clientes. Nos pone muy contento porque realmente con este financiamiento del BID, a través del FOMIN, toda la gente de Conaprole enfocado en un tema de eficiencia energética, y no solo de eficiencia energética, sino de seguridad de las instalaciones eléctricas y de cosas que simplemente es de lo que hace UTE todos los días. Estamos tratando de que nuestros clientes tengan la mejor tarifa, la que más les resulta desde el punto de vista económico y, por supuesto, y satisface sus necesidades. Aquí se vio todo eso junto, orquestado en un trabajo de 4 años, en el cual se llegó a más de 500 tambos, se mostraban los resultados de que casi un 90% de las tambos auditados tomaron una medida de eficiencia energética, y eso está marcando cuál es el futuro. Eran palabras del presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla. Informó Diego Montes de Oca, Informativos 930. Participamos en la edición noticiosa del martes 14 de marzo de 2017. Informativistas Carlos Eduardo San Martín y Ángel Carballeras. Exteriores, Leonardo Sarro, Diego Montes de Oca y Javier Vergara. Sala de redacción, Javier Toledo. Deportes, Eduardo Rivas. Agro, Martín Maidana. Desde Canelones, Cecilia Planes, de Radio Continental de Pando. Desde Artigas, Eduardo Ribeiro, de Radio Cuarein. Desde Maldonado, Alberto Bacaro, Radio RBC de Priápolis. Desde Soriano, Álvaro Martínez, de Radio San Salvador de Dolores. Servicios Internacionales CNN y Agencia France Press. Operador Diego Marcero. Coordinación Carlos Eduardo San Martín. Estas y otras noticias están en nuestro portal radiomontecarlo.com.uy y en Twitter @montecarlo930. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Participaron en este informativo nacional en Artigas, Radio Frontera y Radio Cuareim. En Canelones, Radio Cristal del Uruguay de las Piedras y Radio Continental de Pando. En Cerro Largo, Radio Acuarela de Milo. En Colonia, Radio Carmelo, Amanecer y emisora del Sauce de Juan Lacase. En Durazno, Radio Durazno y Radio Sarandí del Chi. En Flores, Difusora Americana de Trinidad. En Florida, Radio Agraria de Cerro Chato y emisora Piedra Alta. En La Valleja, emisoras del Este de Minas y emisora Delta de José Pedro Varela. En Maldonado, RBC de Piriápolis y AM1510, Radio San Carlos. En Paysandú, La Voz de Paysandú, Radio Charrúa, Radio Felicidad y Paz, la nueva radio de Guichón. En Río Negro, Radio Rincón de Fray Bento. En Rivera, Radio Reconquista, Radio Rivera y Radio Bichadero. En Rocha, Radio Fortaleza y Nueva Radio Regional de Lascano. En Salto, Radio AM1410 y Radio Tabaré. En San José, emisora Libertad. En Soriano, Radio San Salvador de Dolores y emisora Color de Cardona. En Tacuarembó, Radio Paso de los Toros, Zorrilla de San Martín, Radio Ibirapitá de San Gregorio de Polanco. En 33, Difusora 33. Somos las radios de Cori, para llegar donde quieras y de la forma que quieras. El interior es grande, lo ponemos a tu alcance, a tu manera. Todos estamos en Cori, Cori es nuestro interior, tan grande como tú lo quieras. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como como tú lo quieras. A partir de este momento, por las radios más importantes del interior del país, en cadena Uruguay Agropecuario, con lo más destacado del agro nacional. Dirección y conducción, Martín Maidana. Uruguay Agropecuario, todo un país. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Con mucho gusto aquí estamos abriendo un nuevo encuentro de comunicación agropecuaria. Uruguay Agropecuario a través de las radios de Cori, las radios más importantes. Vamos a actualizar la información, lo que marca la agenda del sector. Martes 14 de marzo de 2017. Es un gusto estar junto a ustedes. ¿Qué pasa con el tiempo? Tan importante para la toma de decisiones. El reporte dice que este miércoles continuará con cielo cubierto, tiempo fresco, vientos del nor-noreste a 19 kilómetros la hora, las temperaturas la mínima 17, la máxima 26. Para el jueves, cielo claro, tiempo fresco, vientos del sur-sureste a 35 kilómetros la hora, las temperaturas la mínima 17, la máxima 20. Para el viernes, cielo claro, tiempo fresco, vientos del este al noreste a 35 kilómetros la hora, las temperaturas la mínima 15, la máxima 20 grados. Así estará el tiempo según Nimbus Weather Services. Más caballos, viernes 31 de marzo, local Chiflero, Artigas, 14 horas, más de 250 caballos. Caballada general, potros e industria. Consignaciones hasta el día del remate. Destacamos cuartos de milla de carrera y trabajo de cabaña matrera, estancia Santander. 18 horas, tercer remate, criollos campero. La esperanza de Delucci y Santa Inés de San Pablo. 19 horas, segundo remate, potras de oro. $2,000 en premios con un año de doma. Remata Gastón Araujo. 4772-2750. Vea catálogo y transmisión en vivo. Araujo.com.uy. Administra Scotiabank. Caballos generales, 30 días. Cuarto de milla y criollos, 12 cuotas o 6 meses libres. Recuerde, 31 de marzo, más caballos en Artigas. Uruguay Agropecuario. Vamos a ocuparnos del mercado de haciendas. La faena en la última semana se ubicó en 45.484 cabezas, un descenso de 1.193 cabezas con respecto a la semana anterior, pero nos alejamos de las 50.000 cabezas semanales que caracterizaron la faena semanal y que en febrero generaron una faena total del orden de las 200.000 cabezas. Con Guillermo Rodiño, director de la firma Blanco y Rodiño, vamos a detenernos en el mercado. Gracias por estar en comunicación. No, gracias a ti, Martín. Igualmente, muchas gracias. Bueno, ¿cómo está observando el mercado de haciendas ya avanzando el tercer mes del año? Bueno, haciendo un poco resumen de estos dos primeros meses, una faena que realmente muy alta para la época del año que es, y todo eso de la mano un poco de la bonanza de clima que tuvimos. Ahora en estas últimas semanas hay algunas plantas que no están trabajando, alguna planta importante que no está operando, que hubieron algunos días que no hicieron faena por algún feriado, y bueno, y un poco también el retiro de las cuadrillas de algunas plantas ha hecho que la faena caiga un poco. Creo que es una decisión de las plantas la caída de la faena y no una falta de oferta. La oferta sigue, la oferta es bastante interesante, y el productor que quiere vender lo hace. Estamos un poco retrasados con las cargas, indudablemente de bajar la faena se tiran un poco las cargas, y ya estamos hablando de negocios concretados estas últimas semanas. Estamos hablando ya con cargas de los primeros días de abril. Ese es un poco el panorama en cuanto a la oferta, a la demanda y la faena que los frigoríficos van proponiendo. Rodiño, ¿cuán determinante puede ser en los próximos días el clima en la balanza, es decir, en la decisión de vender o no por parte del productor? Hay diferentes posiciones en las diferentes industrias. Hay industrias que por diferentes motivos o negocios que tienen concretados, están con faenas buenas todavía y salen a buscar los ganados, y son las que un poco mejor están pagando, y hay otras empresas que se ve que tienen negocios más retrasados y van pasando menores precios. Eso se ve reflejado en el mercado, y bueno, las que tienen mejores precios son las que van comprando y haciendo faenas un poco más altas que las otras empresas que resolvieron bajar faena y pasar menos valores. Indudablemente que va a jugar un papel muy importante el clima en estos días. Ya vemos estas últimas mañanas que ya viene enfriando, ya vamos entrando en el otoño, y vamos a ver cómo reacciona el mercado y sobre todo los productores a la hora de ofertar. Entre 30 y 40 días, algunos operadores estiman que, bueno, se podría generar una especie de cuello de botella. ¿Cómo lo está observando usted en lo personal, dado el volumen de la faena semanal, la abundancia de forraje que se traduce en más ganados con kilos preparados para la faena? Es esperable y sería absolutamente normal lo que pasara. Un poco normal fue lo que vivimos durante el verano, pero siempre al entrar el invierno y con los primeros fríos, la oferta se apura a vender. Tal vez este año pase algo similar. Creo que hay mucho productor que va a tener que ajustar carga antes que se vengan los fríos, y eso va a llevar muy probablemente que en el correr del mes de abril, tal vez fin del mes de abril, pueda haber una oferta que supere ampliamente a la demanda. Eso creo que es esperable y totalmente lógico y pasa todos los años, y bueno, tratar de sobrellevarlo de la mejor manera posible y esperemos que la industria esté dispuesta en esos momentos de hacer faenas altas y absorber todo el ganado a bordo y no dejar que el ganado se enriquezca en el campo. Hoy el productor no convalida estos precios, pretende más por sus ganados y de alguna manera así lo determina el negocio, pero no obstante los ganados están con muy buena cantidad de kilos, lo que se traduce luego al momento de la faena. ¿El productor vende a estos precios o sigue esperando mejores precios? ¿Qué le pasa puntualmente a los negocios que ha concretado la firma? En el caso nuestro vamos vendiendo, hay gente que está resuelta a vender, tanto por cuestiones económicas como de ajuste de carga o sistemas productivos, y va vendiendo. No podemos decir que hubo retracción de oferta cuando se mataron hasta hace un par de semanas atrás 50.000 veces. Exacto. Y creo que de cualquier manera estamos comparando faenas excepcionales de 50.000 veces con una faena totalmente normal para el mes que estamos de 45.000 veces. Creo que la faena que estamos ahora en esta semana son faenas normales para la época del año que estamos. Los productores, por eso, por diferentes motivos, van vendiendo y se van haciendo los negocios. Siempre cuesta cuando se propone algún centavo menos, los primeros días cuesta concretar negocios, pero en el correr de los días se van concretando. Pero sí, es cierto, también hay muchos productores que tienen la cabeza de $3 por los novillos y como el clima los ayuda, están dispuestos a especular y esperar a ver si esos $3 más adelante serán. Muy bien, Guillermo Rodiño, director de la firma Blanco y Rodiño, gracias por estos minutos. A las órdenes y un gusto como siempre, Martín. Marzo, jueves 30 y viernes 31, regresan los buenos ganados a la pista grande de Pantalla Uruguay. Otto Fernández con destacada oferta. Anotados 800 vacunos, base ventas por liquidación con lotes de vientres Angus, Hereford y piezas de cría. Además, recomendada oferta de vientres merinos de gran calidad. Inscripciones abiertas hasta el viernes 17. En Artigas, Salto, Rivera y para todo el país, remata Otto Fernández. Todo avanza, todo rueda, todo está en movimiento, nada se queda afuera. Enzo Soriano, ruta 2, kilómetro 255. Del 15 al 18 de marzo, te espera la mayor muestra activa del país. Toda la agroindustria presente. Santa Elena Birbac presenta Ivermectina, nitroxinil. Juntos en una sola dosis para ganarle por nocaut a los parásitos. Mexiver Nitro, faciolicida y endectocida inyectable. Mexiver Nitro, un antiparasitario de alto impacto. Santa Elena Birbac, innovar es nuestro principal desafío. Sábado 18 de marzo, gran remate de maquinarias en La Rural de Dolores. A partir de la hora 10, escritorio Pajés Mañay rematará. Con un año libre más plazos adicionales o el 12% por contado. Más plazos adicionales. No se otorgan créditos el día del remate. Y los mismos deberán ser gestionados con anticipación con la firma rematadora. Entrando, 8 cosechadoras, 2 New Holland CR9080 de 40 pies lona, 4 John Deere, 2 Case, 13 sembradoras, plantadoras, arañas, 32 tractores, 7 camiones, 4 de carga profesional, 3 mosquitos, camionetas, autos, enfardadoras, embolsadoras, tolvas, etc. Destacamos hora 11, maquinaria 0 hora, cazambas, zorras, pulverizadoras, fertilizadoras, chirqueras, palas, cincel, guinches, etc. Recuerde, sábado 18 de marzo, gran remate de maquinarias en La Rural de Dolores. Un año libre o el 12% por contado y plazos adicionales. Los créditos deberán ser gestionados con anticipación. Atención, orden de ventas. Vea catálogos. Por informes en Carmelo, 4542-2375, 4542-3206, 4534-2073 en Dolores. En la última semana los precios de la hacienda gorda en cuarta balanza fueron novillo $3.01 el kilo y vaca $2.07 el kilo. Los valores sufrieron una variación en porcentaje de 1.7% para novillos y 0.4% para vacas. El precio equivalente pre 3 en media red antes de retoques es para novillo $2.86 el kilo y para vaca $2.48 el kilo. Todos los valores son contados. Señor productor, si usted tiene de stock el principio activo Etión, no lo use en sus vacunos. Mantener nuestros mercados es tarea de todos. Defendamos lo nuestro. www.inac.gov.uy. Ganadera del Norte, ferias mensuales en local Las Casuarinas, Artigas, embarques a frigorífico, negocios en el campo. Por consultas, 099-771-389 o 099-360-289. Recuerde, los buenos ganados de Artigas se venden en Las Casuarinas y los remata Ganadera del Norte. Administra Ganadera del Norte por informes 4772-3624. ¿Todavía no tenés tu Sanela? Sanela recorre nuevos caminos. Inesperados horizontes te aguardan. Disfruta la libertad, el aire en la cara. Motos y cuatriciclos de diseño exclusivo, indiscutible calidad y un gran servicio postventa. Ahora, con un nuevo respaldo y una amplia red de distribuidores en todo el país. Sentí el alma con Sanela. Importa y distribuye Epicentro Sociedad Anónima. Teléfono 2-200-6225. En Guichón, Carlos María Monet con Ricardo Bremerman anuncian feria, séptimo aniversario. Local Liga del Trabajo de Guichón. Jueves 16 de marzo, hora 13:30. Entrando, 15 yeguarizos, 50 lanares, 350 vacunos distribuidos así. 90 vacunos gordos e industria. 100 novillos pampa y cruzas formados sola marca. 50 vacas pampa. 70 terneros y terneras pampa y cruzas. 40 piezas de cría. Además, 40 lanares de consumo y 10 borregos Corridel. 15 yeguarizos y 2 yeguas criollas de pedigree. Más informes en Guichón. Laura Valdés, teléfono 47-42-36-10. En escritorio Monet, teléfono 099-534-330 o 099-534-158. Recuerde, jueves 16 de marzo, Feria Local Liga del Trabajo de Guichón. 15 yeguarizos, 50 lanares, 350 vacunos. Rematan Carlos María Monet con Ricardo Bremerman. Lote 21 lo invita a su remate 117, este martes 14 de marzo a las 9 horas desde el Hipódromo de Maroñas. Son 8.054 vacunos y 160 lanares certificados. Transmisión en vivo mediante Campo TV, además de Internet y todas sus plataformas digitales. Haga su pique 21 y tendrá un descuento extra. Recuerde que todos los lotes de vaquillona sin servicio llevan de obsequio dosis de inseminación de Fartigen. Consulte detalles en nuestra web. Lote 21. La innovación en remates por pantalla. Irrepetible oportunidad en La Rural de Florida. Escritorio Urchitano anuncia viernes 17 de marzo, desde las 14 horas, remate especial de 350 excelentes vaquillonas Holando bien próximas. Muy ventajosos plazos, 6 meses libres, más plazos adicionales, previa consulta con Banco Bandes. Y recuerde, el viernes 17 de marzo, en La Rural de Florida, 350 vaquillonas bien próximas de primer nivel. Vea volante en www.holando.com. Remata Urchitano. Teléfonos 435-270-33 y 435-245-96. Nos vamos hasta la zona núcleo a nivel de la agricultura. Vamos a ocuparnos de la campaña de cultivos de verano, de soja puntualmente. Paraguay pretende alcanzar los 10 millones de toneladas. Nuestro país busca, si el clima sigue acompañando la producción, alcanzar los 13 millones de toneladas con un potencial de rendimiento que está en el entorno de los 2.500 kilos por hectárea, según hemos podido relevar. Pero vamos a recibir en la comunicación al ingeniero agrónomo Alexis González, gerente de producción de Agronegocios del Plata, ADP. Hola, muchas gracias a ustedes por el llamado y muchas gracias. Por favor, es un gusto. Bueno, ¿cómo marchan las cosas a semanas de que comience la cosecha de soja allí en el litoral? Y bueno, las expectativas son muy buenas. Realmente el año ha llovido más de lo que habíamos planificado al principio. Nos habíamos preparado para un año niña, como todo anunciaba, o sea que iba a faltar el agua. Por suerte eso no se ha cumplido. Ha llovido bien, los cultivos han tenido una buena cantidad de agua en todo el país, en algunos lugares más, en otros menos, pero más o menos vienen cumpliendo las expectativas de agua que necesitan. Y bueno, y eso hace que uno piense en un número muy bueno para la cosecha, ¿no? Pero bueno, todavía falta un tiro todavía, o sea, todavía no estamos por lo menos a un mes de arrancar la cosecha. Justamente hoy tenemos un potencial de rendimiento. ¿Qué están estimando ustedes, dado que viene todo marchando muy bien desde el punto de vista climático? Y bueno, es difícil tirar un número hoy. Es mayor que el que presupuestábamos al principio, no hay duda, pero es aventurado. Tú dijiste algo de 2.500 para todo el país. Yo creo que promedio país tiene que andar arriba, un poco arriba de eso, pero falta todavía. O sea, las primeras vienen muy bien. Es lo primero que vamos a empezar a cosechar. Nosotros tenemos muchas segundas sobre rastrojo de colza. Esas vienen muy bien también porque están sembradas temprano, han agarrado buena agua. La verdad que vienen lindas, pero a aventurar un número hoy no me animo todavía, porque uno la ve muy bien, están cargando chauchas a lo más bien, llenando grano, pero bueno, de ahí a que después se transformen en kilos reales, falta un poquito todavía, ¿no? La soja, tanto de primera como de segunda, ya está en R6. Sí, o sea, la primera sí, está en el RSAI, y alguna segunda más tarde todavía no, están en el recinto todavía, pero vienen rápido, y se vienen llegando muy bien. Tuvimos un poquito de miedo con las temperaturas altas de hace una semana y media más o menos, ya precisa calor, pero no tanto. Se veía un poco de caída de chauchas, pero anduvimos leyendo un poco, y eso como que es algo normal también. Supuestamente no hubo efecto en el rendimiento, pero bueno, hay que esperar un poquito, y bueno, esta temperatura y sol para el llenado viene muy bien, ¿no? ¿No hay problemas sanitarios significativos? No. O sea, siempre se da una caída de vainas normal, por temas fisiológicos. No fue algo, una locura tampoco, porque teníamos miedo a algún golpe de calor o algo, porque fue muy alta la temperatura, ¿no? ¿Hay cifras expectativas en cuanto a los rendimientos? ¿De alguna manera va a ser determinante los números finales de la agricultura, del empresario? ADP, ¿qué área implantó este año en esta campaña? Anduvimos alrededor de las 24.000 hectáreas, aproximadamente de soja, y después se sembró algo de maíz y de sorgo, ¿no? Poco menos, pero se sembró menos áreas de esos dos cultivos. De las 24.000 que te digo de soja, más o menos 8.000 eran de soja de primera, y después el resto todo soja de segunda, con la salvedad que teníamos mucha segunda, como te dije, sobre el rastrojo de colza, que tiene una fecha de primera, como quien dice, ¿no? O sea, es una soja de segunda porque tuvo un cultivo de invierno antes, pero en fecha es una soja de primera prácticamente. En rendimiento se tiene que comportar muy parecido a una soja primera. En términos generales, ¿los costos de producción han corregido a la baja, lo que favorece al agricultor? Sí, algo se han bajado, no hay duda, se pudo bajar algo los costos el año pasado con las negociaciones de las rentas. Uno de los costos que tenemos y más alto son las rentas, bueno, se lograron bajar algo, y después el resto de los costos también, fertilizantes, esas cosas bajaron, pero bueno, el número va quedando en 200-300 más o menos, de rendimiento de equilibrio, una soja de primera, con renta, ¿no? Eso depende después de cada uno de la renta que tenga cada campo, ¿no? Nosotros trabajamos 100% sobre área arrendada, o sea, no tenemos campos propios. Muy bien, ingeniero agrónomo Alexis González, gerente de producción de Agronegocios del Plata, ADP, gracias por estos minutos y nos vemos por Expoactiva. Bueno, muchas gracias, un saludo para la audiencia. Caballos, viernes 31 de marzo, local Chiflero, Artigas, 14 horas, más de 250 caballos. Caballada general, potros e industria. Consignaciones hasta el día del remate. Destacamos cuartos de milla de carrera y trabajo de cabaña matrera, estancia Santander. 18 horas, tercer remate, criollos campero. La esperanza de Delucci y Santa Inés de Sampaio. 19 horas, segundo remate, potras de oro. $2,000 en premios con un año de doma. Remata Gastón Araujo. 4772-2750. Vea catálogo y transmisión en vivo. Araujo.com.uy. Administra Scotiabank. Caballos generales, 30 días. Cuarto de milla y criollos, 12 cuotas o 6 meses libres. Recuerde, 31 de marzo. Más caballos en Artigas. Según el Instituto Nacional de Carnes, el ingreso promedio por carne bovina por concepto de exportaciones asciende a $13,395 la tonelada peso canal, sufriendo una caída del 4.7% con respecto al año pasado. En tanto, a nivel del mercado de haciendas, a nivel local, la industria tiene una referencia para el novillo gordo de entre $2.80 y $2.90, una faena que está en el orden de las 50.000 cabezas semanales, aunque en las últimas dos semanas se produjo un descenso. Vamos a detenernos con el presidente de la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados, doctor Alejo Umpierres. Justamente está proyectando presentar una propuesta para generar más transparencia en la cadena cárnica, ya habíamos adelantado días pasados. ¿Qué tal, Umpierres? Bienvenido, gracias por estar en comunicación. Muchas gracias, Martín, por tu llamada. Y estamos efectivamente tratando de dialogar. Creo que lo esencial, esto es prácticamente que viene con la historia desde que se instaló la industria frigorífica del Uruguay y los productores ganaderos, ¿no? siempre ha existido una desconfianza entre las partes, siempre ha habido problemas y quejas, y obviamente eso no se ha solucionado ni con las cajas negras, ni con el decreto del dressing, y vemos que la única posibilidad de transparentar esta discusión es entre las partes, en forma no obligatoria, sino en forma de conciliación, en forma de colaboración de parte de una misma cadena integrada de todo un sector, que se sienta a discutir realmente en serio para fijar bases estables de una forma de fijación de precios. Esto obviamente implica transparentar costos operativos, hasta en la posibilidad de pactar utilidades. Tenemos un bagaje informático y tremendo que se genera a día a día a través de la Asociación de Consignatarios de Ganado, de los volúmenes, de las características. Los frigoríficos tienen las referencias de los rendimientos, que tienen sus variaciones según las épocas y los picos del año. Uh-huh. Tenemos que tener en cuenta obviamente los valores de referencia de las toneladas, en su valor de exportación, que como tú dijiste ha caído en varios centavos, pero tenemos una sensación de que la única cosa que lo puede evitar a esa sensación de falta de transparencia en el mercado es el debate civilizado de las partes sentándose en la mesa, acordándose y charlando de esto. Realmente hoy día el precio del ganado no es una cuestión solamente local y de mercado interno. Acá uh-huh. hay fuertes operadores frigoríficos como Marfrig, como Minerva, como JBS, que juegan en todo el Mercosur. La faena extranjera en Uruguay representa más de la mitad de la faena, en Paraguay representa también más de la mitad de la faena, obviamente en Brasil representa la totalidad, y en Argentina ya empiezan otra vez a despegar la faena de estos monstruos productivos transnacionales brasileños, que obviamente ante el cambio de la perspectiva de la situación argentina empiezan a aparecer en... Entonces, nosotros queremos garantizar transparencia, somos partidarios del libre mercado. No nos gustan los intervencionismos, pero todo eso va acotado de los márgenes de transparencia. El productor siente que su precio no es el precio real que corresponde por la hacienda. No vamos a hablar de los picos de $4 que tuvimos hace un par de años atrás, pero ya ni siquiera estamos en precios de referencia que ni siquiera ronden o sobrepasen usualmente los $3. Estamos siempre por abajo. El productor siente que hay un encarecimiento del costo cotidiano operativo de sus haciendas, que hay un dólar planchado, que hay una tonelada de carne exportada que si bien ha tenido algunos retrocesos en el último año, no corresponde de todas maneras con las bajas de los márgenes reales del precio del ganado. Y bueno, uno siente la necesidad de defender a los productores del Uruguay, que en definitiva es la base de del sistema cárnico. Y esa base de esa pirámide, bueno, tiene que sentarse a discutir con el resto de la pirámide y hablar de ver si podemos civilizadamente hacerlo. Yo sé que es difícil, pero difícil no es imposible. Y hay una muestra en Uruguay de que se puede hacer, y lo ha demostrado el sector arrocero. El sector arrocero se sienta civilizadamente, discute, marca precios de referencia, y una vez al año, y nunca ha tenido que recurrir además a conciliaciones o arbitrajes, salvo en dos oportunidades en 35 años. Yo creo que eso habla a las claras de que cuando los sectores se sientan, se aclaran las situaciones internas, se ven los costos, se pactan utilidades, los sectores se proyectan y se impulsan. Y no hay nada de contradictorio entre ellos, sino de complementariedad. A propósito, ¿no es por la vía de ley que se busca impulsar este escenario de precios de alguna manera, esta propuesta? ¿Qué respuesta o cuán receptivo ha sido entre las partes, la industria y los consignatarios? ¿Se lo ha consultado? Nosotros hemos ido hablando con distintos operadores en distintos sectores informalmente. Obviamente que hay gente que está más proclive, hay otros que tienen más reticencia, básicamente, naturalmente, desde el lado de la industria frigorífica, pero bueno, comprobar no se pierde nada. Y obviamente uno está, lo que está pensando es armar un marco de debate para todo esto. Marco de debate quiere decir sentarnos y hablar y ver si podemos caminar en el mismo sentido. Y yo creo que lo que estoy diciendo tendría que ser en principio de consenso de las organizaciones y las gremiales productivas, porque en definitiva buscar justipreciar el precio del ganado y eliminar todos los vicios que puedan haber de pérdida de transparencia de los mercados, de juegos regionales de precios y de stock reguladores o de manejos de seguros de paro u otros instrumentos que tratan de regular los precios de la oferta y la demanda desnaturalizándola, yo creo que es el interés real de los productores, ¿no? Y creo que la industria frigorífica sí logra además un pacto explícito trabajando sobre esto. Lo que dije, esto es sinergia pura que impulsa hacia adelante, como lo ha hecho con el sector arrocero. ¿Cómo se cristalizaría de alguna manera este precio de equilibrio? ¿Cuál es el mecanismo para llevarlo a cabo? Bueno, eso hay que protocolizarlo, eso hay que protocolizarlo, eso hay que sentarse de aparte y protocolizarlo. Esto exige, obviamente, todo un acuerdo relativo, que no es soplar y hacer botella. Esto es, bueno, cuántos son los costos que tiene la producción, cuáles son los costos que tiene la industria frigorífica, cuáles son los valores de referencia de la importación. Es un juego de diferentes variables que obviamente no son congeladas, que van variando a medida que se van ajustando costos salariales, costos tributarios, costos de energía, costos de valor de importación. Esto requiere una mecánica aceitada que yo creo que tanto los frigoríficos como las gremiales agropecuarias hoy tienen los métodos y tecnologías como para darle andamiaje. Lo fundamental en todo esto es voluntad. Muy bien, doctor Alejo Umpierres, presidente de la Comisión de Ganadería y Agricultura de Diputados. Gracias por estos minutos y seguimos atentos a esta propuesta que está impulsando. Muchas gracias, Martín, y por tu amabilidad y como siempre las órdenes por acá. Igualmente, muchas gracias. Muy bien, estos fueron los temas del día. Por aquí dejamos la información. Les agradecemos, han sido muy amables. Desde este miércoles estaremos desde Expo Activa Nacional para acercarles la información agropecuaria más importante, lo que genere la principal muestra activa de nuestro país. Muchas gracias. Uruguay Agropecuario, para todo el país, a través del gran circuito CORI. Uruguay Agropecuario, con lo más importante del agro nacional y regional. De lunes a viernes a las 13:30, por las radios más importantes del país. Uruguay Agropecuario, todo un país. Desde Minas, La Valleja, transmite CW54, emisora del Este. Desde la tierra del Libertador, Juan Antonio La Valleja, y para todo el este del país.